noches, buenos días, buenas tardes a todas y a todos los quienes nos escuchan, según donde nos estén escuchando. Es este saludo, estamos dando comienzo a un nuevo capítulo de Raíces Poblacionales de la Esquina Tu Parlante, siendo hoy jueves 28 de junio. Ya estamos por terminar en la mitad de año, cabros y cabras. Así que ojo, ya se viene el segundo semestre, así que planifiquen. Hay gente que tiene vacaciones durante este invierno, así que felicitaciones a ellos. Hoy día se viene un programa especial, tenemos una invitada acá en el set que nos van a compartir lo que hacen, por qué lo hacen, cómo lo hacen, para qué lo hacen. Pero antes vamos a pasarle el micrófono al jefe máximo, al Big Boss de esta radio, así que compadre Bene, le dejo ahí, hermano mío. Buenas noches a toda la gente que está escuchando Raíces Poblacionales. Como aquí adelantó el Memo, tenemos una invitada que, como es la lógica de Raíces Poblacionales, no se van a presentar ahora, sino después de vuelta de los temitas que va a colocar nuestro DJ. Saludar a la gente, estamos con muchas ganas, con mucho ánimo, bien motivados. Hace frío, pero no importa. Y eso, pues, invitar a la gente a que llame al 22564-3848, porque la gente que nuestras invitadas están ahí con toda la disposición a responder las preguntas que se le hagan. Y antes de darle el pase al Camilo, mandar como los saludos a los medios de comunicación que están vinculados con nosotros de una u otra manera, retransmiten nuestros programas, nos hacen propaganda. Radio Placeres, la Radio La Cumbia, programa Tribuna Popular. Radio Place, Quinchemapu, Chilwe, a los cabros y cabras de Territorio Inquieta que retransmiten nuestros programas por internet, Radio Manque, Voz de Paine, Radio Conciencia de Rosario, Agencias de Noticias, el periódico El Pueblo, Diario El Irreverente, y queríamos anunciar el nuevo vínculo que tenemos, que es con Radio Parinacota, la radio popular de Parinacota, que también hacen un trabajo. Televisión, también tiene una radio, una televisión popular allá en Parinacota TV, creo que se llama, ¿ya? Así es, compadre Bene. Oye, también me sumo a los saludos de la gente, también un día jueves bastante frío, y también recordarle a la gente o a los amigos que están, todo el mundo que nos está escuchando último tiempo internacional, así que si quieres ser parte de la programación de este año, puedes mandar los temas a temas.raicespoblacionales@gmail.com y ahí J. Locua está atento para que sean parte de la parrilla de estos 10 años de Raíces Poblacionales. Así que J. Locua, nos vamos con un temito, ¿no? Vamos, aguante de la esquina a tu palante estos Raíces Poblacionales. Soy escritor y relator de este mundo sin colores, de pocos amores y otros cien sabores, soles en tiempos otoñales, voces con ansias de flotar en el aire, son vaivenes que se vuelven necesarios, me oyes. Evite comentarios, son musas, invitan a darme un baño, mezclarse en el barro, el bombo es apropiado. Este crece con las ganas de ayer, sin perder enfoque mantengo mis ideales, situado en el punto en pleno centro de la nada. Veo un mundo sucio dominado por fachadas, despierta, que no es cuento de hadas, cultura manchada por mente dormida. ¿Y qué esperaban? Música pa' bailar, colabora, manda la volumen en la sala. Vibraciones, las invitaciones, musas vengan a mí y vamos a volar lejos de aquí. Hagamos un paréntesis, seamos síntesis y catarsis. Vibraciones, las sensaciones, invitaciones, musas vengan a mí y vamos a volar lejos de aquí. Hagamos un paréntesis, seamos síntesis y catarsis. Mi sombra en la vereda recobra la soledad, aunque poeta, arriba se camina aquí. Verdugos suman cientos y miles, solo que no saben lo que sucede cuando el sol se va. La luna llena ilumina el cemento, la temperatura congela mis manos. Y mientras se camina de paso un felino me increpa para decir que estoy en su planeta. Estrellas aparecen en el cielo para poner el consuelo de mis pasos en el suelo. Así el mar subirá la marea y se mostrará con esa actitud de serenidad. Una musa me invita a soñar para que de mi boca suene su nombre en la música y me emborracha con su bella presencia. En esencia es fluir y nada más. Vibraciones, sensaciones, invitaciones, musas vengan a mí y vamos a volar lejos de aquí. Hagamos un paréntesis, seamos síntesis y catarsis. Vibraciones, sensaciones, invitaciones, musas vengan a mí y vamos a volar lejos de aquí. Hagamos un paréntesis, seamos síntesis y catarsis. La noche en la ciudad invocará las musas que se posarán en nuestras horas. La noche en la ciudad invocará las musas que se posarán en nuestras horas. Volvió, como dice un amigo mío, después de este tema, cortesía a nuestro compadre Javi Locuaz en los controles. Antes de ir al temita, quiero mandarle un saludo especial a nuestro compadre Alfredo Bielma, que nos comenta la foto y dice que ya está con la oreja pegada al parlante. Compadre Bene, te escuchamos. Escuchamos a Mayre Viera con Daniel Aneco y el tema se llama Musas. Así que cabros que han estado acá en el programa. Bacán igual, pues aprovechar de mandarle un saludo al Matías, que hoy día no pudo venir por temas laborales, y al nuestro equipo 19 de noviembre, Club Deportivo, que se supone que los cabros están escuchando el programa. ¿Cómo se llama este? Al Jaime. Así que eso. Así pues. Como habían dicho anteriormente, hoy estamos con una invitada, una chica de Santiago, compañera fotógrafa, que tienen unos ideales súper importantes con el tema respecto a la fotografía, así que nada, pues dejemos que ya se presenten, así que el micrófono es suyo, chicas, aquí, así que toda la gente lo está escuchando, así que adelante. Hola, bueno, nosotros somos el colectivo Granada. Bueno, somos cuatro integrantes que componemos este grupo, y bueno, cuatro integrantes, cuatro mujeres fotógrafas. Bueno, me presento yo partiendo, Verónica Garay, vengo de Valparaíso, pero a la vez igual estoy con las chicas acá compartiendo seguido y haciendo cosas. Hola, soy Lucy Valdés. Soy Lucy Valdés, soy fotógrafa también, soy de Santa Cruz, Santiago. Y yo soy Loreto, también soy del colectivo, soy de Independencia. Soy fotógrafa, con la Lu y la Estefanía, que no está acá presente, estudiamos en la misma institución, y eso, el colectivo partió en el año 2017, nos unimos con la Lu y la Estefanía para poder participar en el Festival Internacional de Fotografía de Valpo, en el FIP, para postular como... ¿cómo se llama? A brigadas. Las brigadas fotográficas que se hacen. Como para trabajar en colectivo. Y ahí nos unimos y empezamos a trabajar con la temática de género feminista. Cuenta un poco. Empezamos a hacer fotos a las mujeres de Valpo. Distintos tipos de edades y mujeres que rompan con los cánones establecidos por la sociedad patriarcal, y salió un resultado súper bonito. Y después de ese primer trabajo, como que nos unimos harto como colectivo, y también nos conocimos entre nosotras, porque no nos conocíamos. Nos conocíamos solo de vista en un par de festivales, pero nunca como que de formar una amistad. Entonces igual eso fue súper bonito, se valora mucho. Dale, búscame la idea. Oye, Loreto, y esto con respecto al festival, esto fue del año 2017. Sí. ¿Y fueron solamente ustedes, como ustedes cuatro, las que participaron, o hubo más gente que fue parte de la brigada? En la brigada fueron como 20 colectivos. Pero nosotras, como Granada, fuimos tres, que era la Estefanía, que ahora está en Alemania, se fue por un año, la Lu y yo. Y la Vero se unió como a las semanas después. Hoy, chiquillas, yo quería, a propósito de lo que estaban hablando, de hacer fotografía desde el feminismo y haciéndole o poniéndole cara al patriarcado, yo quería preguntarles cómo es ser fotógrafa en Chile, así. ¿Cómo es desarrollarse profesionalmente desde este oficio, esta profesión? ¿Cómo es el ambiente? ¿Le ha sido difícil posicionarse? ¿Cómo lo que tiene relación ser mujer fotógrafa? O sea, yo siento que igual dentro del documental, la foto documental, igual hay muchas fotógrafas y igual cuesta un poco, como que hay pocos espacios y es como un grupo, como un círculo igual chico, pero siento que igual se da el espacio para mujeres. Pero por ejemplo, si uno quiere ser fotoperiodista, eso es mucho más difícil, ¿cachai? Eso sí que es como un club de Toby. Entonces, como que igual hay ramas de la fotografía, ponte la fotografía artística, hay hartas fotógrafas, ¿cachai? En documental también, pero de repente en lo que es como el fotoperiodismo es más duro para uno, ¿cachai? Como que no entra tan fácilmente, donde hay muy pocas fotoperiodistas, ¿cachai? Onda como el que en los medios son la mayoría hombres y eso. Pero igual dentro de lo que nos movemos nosotros, igual hay harto apoyo como entre mujeres, como, no sé, la cooperativa o los colectivos, o como que nos apañamos harto entre todas, pero como que hay ciertos géneros que son más difíciles que otros. Claro. Sí, yo creo que igual tiene que ver un poco como en esta contingencia que igual se está dando. Si bien es cierto, claro, en los círculos igual de fotoperiodistas, al menos las chicas, porque yo vengo como más desde el área del diseño gráfico, igual mi tema es como más artístico, autoral. Bueno, obviamente me doy cuenta como desde esa área de rubro que es un círculo más de hombre, más machista, y es más difícil crear como esa inserción y a la vez visibilidad. Respecto a los trabajos que son los que muestran las chicas o lo que mostramos en conjunto, entonces es más complejo, creo yo, pero como dada la contingencia de lo que dije recién, se está dando esa, como ese movimiento de tratar de darle mucha más cobertura frente a lo que está sucediendo ahora, pensando desde el feminismo, todo lo que se está alzando con los movimientos sociales de mujeres, y eso para nosotros igual es como darle, nos da mayor oportunidad en este caso de poder tratar de visibilizar esas temáticas en ese sentido. Entonces nosotros, claro, no estamos dada esa posibilidad, creemos que es oportuno mostrarnos, claro, como desde ese como, lado, como por la contingencia igual se siente como más ánimo de ver lo que nosotros hacemos, ¿cachai? Como claro, no, sí, y hay mucha gente interesada en el tema, porque como están, no sé, lo de las tomas feministas, las marchas, las marchas contra la violencia, y nosotros registramos esas cosas, lo del aborto. Igual hay mucha gente interesada en nuestro trabajo como últimamente, entonces igual como que, igual, no sé, entre comillas caímos paradas cuando hicimos el colectivo, porque justo fue cuando se detonó todo. Entonces igual estuvimos como en un buen momento ahora, yo creo. Sí. Y siempre tratamos de estar metida en todos lados, o sea, si hay marcha, claro, tratamos de ir y cubrirla, y después compartimos ese material que a la gente igual lo recibe de súper buena manera, lo comparte, lo comenta, y eso tratamos de capturar nuestra mirada como colectivo en las marchas. Sí, no, y eso igual para nosotros se nos da mucho el comunicarnos igual constantemente, eso, de hecho casi a diario, ver qué podemos hacer, qué, obviamente a nuestros tiempos también, porque cada una tiene una dinámica muy distinta de trabajo, y eso es bueno porque es diverso, pero a la vez igual lo unifica para poder hacer cosas. Yo igual tenía una pregunta a las cabras, porque por lo que estaban relatando ustedes como colectivo surgieron el año pasado, ¿cierto? Entonces igual usted, yo creo que tuvieron un proceso para llegar a ser colectivo personal, o no sé si en conjunto, no sé, ¿Cómo fue ese proceso para llegar a crear el colectivo Granada? Y usted, no sé, pues, ¿en qué otro espacio han tenido como experiencia? No sé, en otro colectivo o en algunos talleres que nos puedan contar como individualmente. Yo recuerdo que a la hora de formar el colectivo fue algo súper rápido, como instantáneo, como que estábamos apuradas por querer participar en el FIP. O sea, por ejemplo, claro, como que con la Yeye y yo teníamos las ganas hace harto tiempo de hacer un colectivo, pero nos costaba, como que decíamos ya, ahora lo lanzamos, ahora no, ahora sí. Después dijimos ya, pero hagámoslo para el FIP. Y fue como ya, bacán, nos tiramos para el FIP, con la Granada, bacán. Y fue como, pero no podemos ser solo las dos, ¿cachai? Y fue como, pero busquemos a alguien. Y con la Lore nos habíamos topado en workshop. En Foco. ¿Verdad? En Foco. Nos conocimos en Foco, que es como festival en Coquimbo, de fotografía. Y después nos topamos de nuevo en un workshop. Tú con la Yeye en... no sé dónde se toparon. En Filo, como en workshop de fotografía. Y fue como, hoy tenemos buena onda con la Lore, nos gusta su trabajo, como que igual podríamos trabajar juntas. Y ahí... onda, nos tiramos con todo para el FIF. Y nada, pues ahí como que trabajamos juntas por primera vez y se dio un resultado bacán y estuvimos muy contentas con el resultado y tuvimos súper buen feedback también. Entonces fue como... sí, igual eso de tirar para arriba es complejo. A mí me... igual lo medité hartos días porque igual yo nunca he trabajado como en colectivo. A veces soy como súper cerrada en mi idea y no soy muy de compartirlo. Que igual eso está mal, ¿cachai? Pero rompí como todos esos miedos y dije ya, démosle y al final como que siempre miramos todas como para el mismo lado, entonces eso igual es bacán, súper bacán. Y todas estamos como súper motivadas con el colectivo porque eso igual es importante. Claro. Que si lo dejáis botado una semana ya eso se nota. Sí. Entonces hay que estar pendiente, publicando cosas activas, ¿cachai? De hecho ahora igual es... mañana vamos a tener una reunión para ver cómo seguimos, qué vamos a hacer. Pero es algo súper que constantemente hay que retroalimentarlo. Claro, igual lo sentís como una necesidad igual de estar, como se te pasa algo en la cabeza, alguna idea, y es como ya, hay que compartirlo, po. Porque sí, a fin de cuentas no lo estamos trabajando solas, pues cada una por su lado sería distinto, po. Oye, ¿y cómo entonces evaluaríamos, si ustedes evalúan este proceso de como del 2017 hasta el 2018? ¿Cómo ha sido, positivo, negativo? Súper porque positivo, igual hay, sí. Yo cacho que trabajar en colectivo, las relaciones humanas son terrible complejas. ¿Y pues, mujeres? ¿Cachai? No, todo, así terrible compleja las relaciones humanas. Pues siempre, bueno, yo lo hablo por nosotros. A veces nos agarramos, ¿cachai? Discutimos, a veces estamos contentos, logramos... se crean instancias terribles bacanes. Yo cacho que igual eso como colectivo lo tienes que haber vivido. Que yo creo que igual dentro de todas nuestras personalidades no chocan tanto. Como que no hemos tenido dramas, no hemos tenido nunca dramas. Nunca. Como que siempre ha fluido bacán todo y yo creo que cuando hay como drama igual no hay comunicación. Sí, nunca había uno como de ser honesta nomás, pero igual se aclara, pero no. Como que no. Pero ni me acuerdo de algún drama. Pero si se nada. Han fortalecido, por ejemplo, como colectivos, se han unido, han logrado cumplir algún objetivo que se plantearon a corto plazo. Yo creo que como colectivo, hemos desarrollado todo lo que teníamos en nuestra mente y hicimos un fanzine que lo lanzamos como hace 3 meses. Mayo aprox. Y hicimos 50 fanzine. Y hicimos un lanzamiento, hablamos sobre el colectivo en la Galería Bech y ahí, bacán, los vendimos todos y en el fanzine aparecía el trabajo que hicimos en Valpo, que se llama Venus. Igual yo creo que el hecho, lo del Festival de Valpo fue onda como una semana en que estuvimos las tres, bueno, es que la Vera llegó después, pero... estuvimos las tres como viviendo una semana juntas, entonces yo creo que fue como una prueba de fuego, en verdad, como que ahí fue como ya, onda, si no nos llevamos bien ahora, es como que no lo vamos a hacer nunca. Y salió todo bacán, pues entonces como que ahí para adelante fue como puro para arriba. Y después llegó la Vero, que fue como una gran incorporación y le ha dado como... Sí. Y aparte que está siempre atenta, como y la Vero es diseñadora, entonces claro, igual le da otro plus como, al colectivo. Claro, como que... era una... estábamos coja de la parte de diseño y llegó la Vero como full... apañarnos en eso. Sí. Oye, yo tengo una pregunta. Entendiendo lo difícil que es ser fotógrafo en Chile, el trabajar en colectivo, que también es muy importante porque unir fuerza con las demás personas, llevar un trabajo en conjunto. Y también lo difícil, tú acabas de contar que hicieron un fanzine. ¿Cuál es la forma que se está financiando en este momento Granada? ¿De qué forma? Porque entendemos que igual es difícil ser fotógrafo, son documentalistas, no hay un sueldo de por medio. Así como, oye, tú eres documentalista, puedes ganar, te voy a pagar esto para que puedas documentar. Entonces, ¿cómo lo están haciendo para financiarse como grupo? Si igual es difícil, los materiales son caros, todo. Sí, el trabajo de Venus fue un trabajo colaborativo que hicimos con una microeditorial Amistad, que son cuatro chicos, chicas que, bueno, ellas están haciendo fanzines, trabajan con las publicaciones autogestionadas. Claro. Entonces, ellos como de su propia plata o su como caja de fondo, ellos logran armar esto, nos invitaron a ser parte, le interesaron la foto y ahí se armó esta idea como de colaboración. Entonces, igual es como un trabajo colectivo el hecho de la colaboración, o sea, pasamos la foto, ellos más o menos como que, bueno, creo que nosotros igual, creo que se editó ese archivo, pero después, claro, quedó como algo que ellos después lo terminaron pues, y lo materializaron. Entonces, igual tuvimos una ganancia como para nosotros. Claro, fue como una retribución a la vez vender los fanzines y la idea es como tener mayor proyección con ese proyecto, o sea, darle más para adelante, seguir recolectando. Igual siempre para más material. Bueno, qué cosas que para financiar actividades o cosas, la venta del fanzine y postales, cosas así, pero. Claro, la mayoría de las cosas sale de nuestro bolsillo. Sí, de nuestro por bolsillo. Por amor al arte, ¿no? Un trabajo autogestionado, sí. Onda, no vivimos de esto. No, para nada. Nadie. Pero todos tenemos nuestros pitutos de pega como individuales y con eso tratamos de salvarnos. Eso. Igual, bueno, obviamente pensando en fondo. Ay, perdón. No, disculpe. Para ir descansar la lengua, como dice el compadre Bene, de cuando hablamos mucho, nos vamos a ir con un temita musical para distender el ambiente, para descansar un poco, recordarle a la gente que nos está escuchando que nos acompañan las cabras del colectivo Granada, un colectivo de fotógrafas que está haciendo un trabajo re interesante. Pueden ver la foto en Instagram o Facebook y si quieren hacer preguntas también, las pueden, con respecto al trabajo, sí, pues. Así que nos vamos a ir con un tema, cortesía de Javi Locuaz en los controles. Esto es Raíces Poblacionales, de la esquina tu parlante. Lo canto ahora, sí. Veo a mis amigos con sus mujeres. Yo también quisiera estar enamorado. Raquel la tendría mejor que él, la sacaría a comer, pero es novia de Miguel y no me quiero meter. Pero si tengo ganas, me meto y qué. Yo sé, un día me miraba el bulto y la pesqué. Y por la cara que le vi a Miguel pensé que este chabón ya no la debe querer mantener. Me controlé esa vez y lo olvidé. Yo no quiero una mujer infiel. Prefiero seguir masturbándome con la propaganda de toallitas y tampones OB. Estoy tranquilo porque puedo ver que me rodea el poderla poner. ¿Qué voy a hacer si todas me quieren comer? Soy en forma general lo que busca una mujer. Ahora en la calle la tengo que romper. Amigos con sus trabajos, yo también quisiera estar emancipado. Si yo hubiese laburado de peón, no me hubiese dejado explotar como vos. Este sistema a mi padre le ha arruinado la vida. ¿Qué querés que entregue? También la mía. Que lo haga mi padre, esa es su vida. Pero que entregue mi energía a esta orgía capitalista, eso nunca. Que labure mi viejo, él dice que le ayude, que de paso me banque y que me deje ser. Que no me corte las piernas, sino aprovecho la vida antes que tenga 40. Un año pasa volando y me veo mundo para un burgués. La tengo que romper. Que labure mi viejo, él dice que le ayuda. Que entreguen mi energía a esta orgía capitalista. Estamos de vuelta, cabras y cabros, en el Raíces Poblacionales de la esquina du Parlante. Estamos en directo desde el estudio 496 de Diario de Radio Experimental. Antes de pasar al tema que escuchamos, quería mandarle un saludo a la Crespa de Territorio Inquieta, ahí que también nos está escuchando. Así un saludo para pa el lado de Peña Lolén Macul, así va la zona oriente más pobre. Compadre Bene, ¿qué tema escuchamos? Antes de decir el tema, quería mandar un saludo al Jaime, que nos escribió ahí, que nos mandó un mensaje, que nos está escuchando, que le gustó la música. Y ojalá que llame porque haga alguna pregunta, po. Dijo que está interesante el programa. Y lo que escuchamos fue Lumpen, del grupo Las Manos de Filippi, del disco Macri, con sigla, que significa Mente Anticapitalista Revolucionaria Internacional, que es como... utilizan el nombre del presidente de Argentina electo y le dan otro sentido. Es una banda argentina terrible buena, Manos de Filippi. Eso. ¿Qué pasa, Camilo? ¿Cómo y estamos? Mandar un saludo. Yo también quiero mandar un saludo. Dale. Quiero mandar un saludo a Payi, que estaba enfermo. Ahí aguante, hermano. He estado súper enfermo esta semana, así que he estado un poquitito mal en la casa. Así que aguante, hermano. Va a salir de esta, así que... vamos a poder ir a bailar, así que tranquilo. El paso de la motoneta, así que tranquilo. Oye, seguimos acá con las chicas de Granada. Muy interesante el primer bloque, así que vamos a continuar. Y también recordar a la gente, si nos quiere llamar, puede hacerlo al 22-564-3848. Y si quiere mandar algún temita para ser parte de la parrilla nuevamente de estos 10 años de Raíces Poblacionales, lo puede hacer al temas.raicespoblacionales@gmail.com. Así que están todos invitados a mandar un temita, su EP, la gente que está sacando cosas nuevas, y para que sea difundido aquí por Raíces Poblacionales en estos 10 años. Así que, eso. Bueno, chicas, una pregunta. ¿Por qué Granada? Y que nos cuenten un poco cuál fue su trabajo en el FIB. Para contarle un poco a la gente, FIB es un festival internacional que se hace de fotografía en Valparaíso. Es súper importante. Yo creo que a todo fotógrafo le gustaría poder participar de alguna forma. Y nada, pues que nos cuenten un poco qué trabajo desarrollaron allá y por qué se llaman Granada. Eso. Bueno, ¿por qué Granada? Igual tuvimos una conversación ahí que igual nació como de manera fortuita, espontánea. Y bueno, y otra vez nos han preguntado y ha sido como esta cosa dual de entre el fruto y la granada que se lanza, que igual es como tirar una respuesta al lanzarla. Y para nosotros igual es como parte o un significado del resultado fotográfico en este caso. De como de una forma de reaccionar, claro, a algo. Una forma de reaccionar desde la foto. Entonces es como una... entre un fruto que nace, que crece y que se lanza. Entonces, a Al menos el monito es así. El logo está así como descrito de esa manera. O visto. Y la segunda pregunta que ha dicho el Camilo, ¿cuál había sido el trabajo que habían presentado ustedes en el Festival Fotográfico de Valpo? Que nos cuenten un poco el proceso, cómo lo vivieron, si les costó mucho, cómo fue recibido el trabajo que hicieron ustedes. Bueno, la idea era como hacer retratos de mujeres que estuvieran fuera del canon patriarcal, ¿cachai? Como mujeres que, no sé, se sientan distintas, pues. Se sientan distintas por sus decisiones. Creo que por todas su cuerpo, de cierta manera nos sentimos distintas. Claro, como. Y bueno, esa era la idea inicial. Entonces allá teníamos, no sé, como 2 o 3 días para hacer el trabajo. Y empezamos a buscar gente en la calle. Así dijimos, ya, estamos en Valpo, ¿dónde vamos? Al muelle. Fuimos al muelle y encontramos, no sé, a la Andrea, que es como la. Una chica que es dueña de su propio bote. Es como armadora, patrón, se dice. No. Y es como la única del Muelle Prat, ¿cachai? Entonces la conocimos, nos contó su historia, conocimos a su sobrina que trabaja ahí también en los botes, ¿cachai? Y empezamos a buscar gente, a conocer gente en la calle. Después dijimos, ya vamos a la playa. Y fuimos a la playa y encontramos un montón de gente más, como mujeres bacanes, que tenían historias bacanes. Y nos dejaron retratarla y conversando con ella. Y después dijimos, ya, sigamos buscando, y fuimos a los cerros. Y en los cerros fuimos a un centro comunitario, en el Cerro de las Cañas. Y ahí también conocimos a varias mujeres más que trabajaban educación. O trabajo comunitario. Claro, ¿cachai? Educación popular y talleres y cosas así. Entonces retratamos a como una diversidad igual amplia dentro del poco tiempo que tuvimos, y les pedimos que escribieran qué las hacía sentir diferentes. Y también sacamos fotos como de, no sé, más conceptuales. Claro, como más conceptuales, como cosas que la rodean o cosas estaba viendo, estas fotos son de la exposición, ¿sí? Claro. Oye, para recordarle a la gente, tenemos la foto de la exposición acá en la mesa. O sea, son un par de los que hicimos. Son postales. Las trajimos de regalo para ustedes. Están brigidísimas. No, lo que te quería preguntar, por ejemplo, tú llegás a. ¿Ustedes cómo lo hacen? Por ejemplo, ya fueron a buscar a la niña que trabajaba en los botes. ¿Llegan como a un acuerdo? ¿O así cómo va a ser la foto? Es que sé que fue muy... Yo te digo, por ejemplo, no sé cómo va a estar vestida. Ahí como la vio en un momento. Ya es como la vio en un momento. Igual a veces, por ejemplo, íbamos caminando por la calle conversando y pasó una escolar, como me acuerdo, con un jumper y sin panty, con los calcetines blancos y un moño rojo. Y como que esa vestimenta de inmediato nos llamó la atención, ¿cachai? Y le sacamos un retrato a ella también. Por ejemplo, el vestuario era como a primera vista, la apariencia, lo que nos llamaba la atención. Claro. Pero después uno entabla una conversación más profunda y te das cuenta de que todas tienen algo que decir. Pues, mujeres que han sido madres, mujeres que han abortado, mujeres con cáncer, nos topamos. Mujeres que vivieron, no sé, el incendio de Valpo. Mujeres que cada una que tiene algo. Claro. Y la recepción de la gente, ¿cómo es? Cuando llegan ustedes, les cuentan así. Es como, vais caminando por la calle y te paran unas personas a sacarte una foto. Y yo diría que no. Todo el rato. Pero es que sé que yo creo que igual tuvimos suerte. Sí. Y no sé, ponte tú con la chica de la Andrea, la del muelle. Ponte tú, ella le encantaba las fotos, ¿cachai? Ella estaba muy orgullosa como de su barco y de su trabajo, ¿cachai? Entonces a ella le gustaba que le sacáramos fotos sobre eso, ¿cachai? O las chiquillas también que nos topamos en la playa, que eran como un grupo de chicas feministas y que súper feministas, fuera de como de la del canon así como, no sé, de la mujer femenina, sino que eran como chicas que, no sé, les daba lo mismo eso, ¿cachai? Y ellas también nos posaban, ¿cachai? Estuvimos caleta rato con ellas. Tomamos con ella incluso. Sí, la playa fue bacán. Hicimos súper buenas amigas con ella. Pero yo creo que, no sé, de 20 personas, como que quizás 2 nos habrán dicho que no. Claro, muy poco. Pero por una... Que yo por creo, miedo, no sé. Igual yo creo que ese es el sentido que al menos se puede representar dentro del proyecto Venus. De hecho, Venus lo pusimos después de... Finalizado el proyecto, o sea, al menos como la primera parte, que es lo que pretendemos hacer. O sea, como el primer tomo de este conjunto de imágenes. Entonces ese es el sentido de por qué llamar Venus a estas mujeres que de alguna forma, ya por el hecho de decirte que sí y se aceptan tal como son, son mujeres fotografiadas. Entonces yo creo que igual tiene como esa idea, po, de ellas de alguna forma quererse retratar. Sí. O ya es un hecho de que se aceptan por lo que sienten, lo que son. Sí, además, sí. Se sienten igual, diferentes, como que. Y yo creo aparte como del acto fotográfico, ¿cachai? En sí, como que igual yo rescato mucho los diálogos, ¿cachai? Como ya entablar una conversación con alguien desconocido es súper valorable. Igual uno aprende de todas las personas y te lleváis como un recuerdito de cada una. Y además que todas escribieron un párrafo sobre por qué se sienten distintas. No están todas acá, pero hay párrafos hermosos. Parecen hasta poesía. Yo creo que también la forma en que nos acercamos, ¿cachai? Porque igual es raro, pues, como que alguien se acerque en la calle y te diga, oye, ¿te puedo sacar una foto? Pero en verdad como que nosotros tratamos de entrar como que agarraran confianza rápidamente, ¿cachai? Como preguntándole cosas, y quizás por ser mujer a mujer también se da como una confianza más rápida, ¿cachai? Como no tan invasiva. Sí. Entonces, a lo mejor eso también. Yo creo que también es eso. Ahí. Oye, y si la gente quiere saber de este trabajo que nosotros tenemos en las manos, le contamos, tenemos unas postales que si van a ser de regalo, las pudimos llamar, así pueden llamar por teléfono. No, ellos tienen que llamar. ¿Cómo obviamente vamos a llamar, pues, Camilo? La gente puede llamar por teléfono y un regalito. Aquí, ¿cuántos 5 postales? Son maravillosos los trabajos. Eran para nosotros, pero igual. Pero van a sobrar. Claro, lo pudimos igual llamar. Igual podemos mandar más. Y así que si alguien quiere llamar, hacer una pregunta o solamente comentar un poco de lo que están escuchando ahí para que tengan unas postales de regalo. Sí, obvio. Oye, ¿y dónde puede la gente ver el trabajo, Venus? En Facebook, fanpage, Instagram también, Colectivo Granada, simple. Sí, ahora, bueno, no sé si les contamos lo que estamos haciendo o subiendo material. No, pero yo le quería hacer una pregunta. Ah, ya. Es que lo que pasa es que se supone que ustedes se acercaban a la gente, lograban como un vínculo con ella, se generaba un diálogo, que al final la excusa era como la fotografía, pero igual sucedían otras cosas que también aportaban, yo cacho, como lo que ustedes querían dar en la fotografía. Después de sacar la foto, ¿se mantiene el diálogo con alguna de estas personas? ¿O solamente fue el momento que se vio ahí con ella? Sí, solamente fue el momento. O sea, igual después, por ejemplo, le mandamos la foto a todas. Ah, ya, eso. Sí, porque igual, bueno, típico de fotógrafo. Oye, ya te saco una foto, ya te la mando y nunca la mandáis. Siempre, pero todos los fotógrafos lo mismo. Entonces tratamos de cumplir, les pedimos los correos, el WhatsApp, sí, y le mandamos a todas las fotos. Igual que yo tengo a varios en Facebook. Como que, no sé, a las chicas de la playa las tengo todas en Facebook. Ah, yo igual las tengo en Facebook, sí. Que eran muy buenas onda las cabras. Sí, en Instagram también. Pongo unos corazones de repente. Pero sí, eso es como, bueno, es que no las vemos más porque tampoco vamos a Valpo tanto, entonces como que. Pero en Facebook igual. Igual después, como la finalización del proyecto, se hizo una exposición en la Plaza La Victoria. Con fotos súper grandes. Como de 1.5 metros por 3, agresivo. Y me acuerdo que de nuestro trabajo de Venus fueron como 4 fotos. Y como a los 3 días, 4 días, habían fotos rotas. Habían, no sé, por ejemplo, una foto de una chica con un pene dibujado en la boca. Cosas así, que uno va. Igual me gusta esa reacción de la gente con el trabajo. Porque igual te dice algo, pues les produce algo, ¿cachai? Entonces igual eso es bacán. Sí. O sea, a mí no me gusta tanto, pero o sea, como o sea, es bacán que la gente se interese como en reaccionar, ¿cachai? Pero igual es una cosa un poco misógina, ¿cachai? Como sí, que igual es violento, pero de igual manera es una reacción que. Claro, o sea, es bacán generar una reacción, pero no es la reacción que uno querría. Claro. Pero sí, eso también tiene que ver que la foto está en la calle, está expuesta a todo ese tipo de reacción de la gente. Claro. Entonces, si la persona paró y hizo algo en la foto, porque igual se dio el tiempo y estuvo frente a la foto. Era nuestras únicas fotos las que estaban como intervenidas, ¿cachai? No, entonces no algo produjo en la gente. Entonces igual eso, claro, igual eso habla mucho de la sociedad también, pues, ¿cachai? Como que onda veía una foto de una mujer, onda segura, frente con la axila, a, con pelos, por ejemplo, como la chica segura que salía de sí misma y a ti, onda, tú qué querís, le hacía un pico en la cara, ¿cachai? Como, bueno, anda, no podéis ver a una mujer segura en la vida, ¿cachai? En una foto, como, no sé, brígido. Aquí la compañera nos querían contar un poco los nuevos proyectos que estaban iban a desarrollar ustedes como colectivo La Granada. Sí. Así que para que nos podáis acá contar. Venus continúa continúa como dándole para adelante, pensando en, no sabemos si clasificarlo así como tomo uno, tomo dos, pero sí es una darnos una proyección en el que de alguna forma también podamos crear algo mucho más potente, o sea, en cantidad me refiero. Y hasta el momento ahora estamos como en este tema de que hay manifestaciones, la que puede va a alguna marcha, juntamos fotos, hemos logrado publicar algunas fotos en el desconcierto, alguna que otra invitación igual a colaborar, y eso ha sido como más o menos la dinámica de trabajo, como para poder mostrar nuestro trabajo desde la foto. Sobre todo con esta de las manifestaciones. Oye, está bueno el tema, la conversa, pero podríamos ir con un temita para descansar un poco ahí, para respirar ahí, estamos conversando, caleta. DJ, ¿qué pasa con un temita? Póngale play nomás. We'll be right back. vuelta, cabras y cabros, al ritmo de... ¿Esto es Jay Brown o no, hermano? Mira, cómo andamos, pirincho cáncamo, cáncamo. Oye, compadre, viene. ¿Qué tema escuchamos? Yo sé que usted es un honor, un placer presentar este tema. Se olvidó, vaya, contra todo tu miedo, una banda terrible amiga de nosotros de Raíces Poblacionales. Bueno, un integrante de Los Cabros fue panelista de acá. Así que le mandamos un saludo al Castor, al Diego que me debe una bolera, que me dijo que me la iba a regalar, se la estoy cobrando, al Matías y al Nacho. Así que un saludo para Los Cabros, el tema se llama Valparaíso. Y es de su disco Santiago Valparaíso, porque la mitad son de Santiago y la mitad son de Valparaíso. Eso, ¿o no? Muy bien, compadre, viene de Hito Barría. Oye, chiquillas, yo quiero hacerle una pregunta que es un tanto, no sé si quisquillosa, pero me da polémica. A ver cómo plantearla. ¿Cómo está el asunto, el tema, la categoría de clase en la fotografía? Yo tengo la impresión, y puede ser un prejuicio mío, que quienes estudian fotografía son las personas que tienen dinero. Yo, el único fotógrafo más desposeído que conozco es mi hermano Camilo. Pero en líneas generales tengo la impresión, y por eso les pido la disculpa si un prejuicio, de que para estudiar fotografía hay que tener plata. No es lo mismo que, por ejemplo, en mi caso, que estudié pedagogía, donde lo más que tenía que comprar eran fotocopias de libros. ¿Cuán de clase es o no la fotografía? Mira, igual es una pregunta, no sé si quisquillosa, pero no me acuerdo cuál es la palabra. Pero, ¿sabes que yo cuando estudiaba en Arco, no encontré que estudiara gente cuica? No tenía compañeros cuicos, ¿cachai? Ninguno. Y como que la mayoría de mis compañeros eran... Se endeudan, po, con sí, el CAE. Es que eso es brígido, porque como que en verdad estás estudiando una hueá porque te gusta caleta, y la mayoría de mis compañeros eran gente como clase media, clase media baja, y de verdad como que sentía que igual es brígido, porque tú salís y en verdad no salís como con ningún seguro de pega, ¿cachai? Entonces son muchos los que salen y como que no tienen pega, y es como, filo, voy a tener que intentar otra cosa, ¿cachai? Onda, la mayoría, ¿cachai? Igual es muy brígido. De la mayoría como de las instituciones que imparten la carrera de foto, igual uno cuando va a entrar a estudiar como que sí, ya cuál. Me meto a una que es más económica, pero que quizás no me va a ofrecer como ese profesionalismo docente, ¿cachai? De los docentes, o me meto a algo bueno y pago un poco de más, ¿cachai? Un poco más de lucas. Y la mayoría de mis compañeros igual... Bueno, trabajábamos para pagarlo con la ayuda de los viejos. El Arco igual es súper caro, súper caro. Nosotros las dos somos de Arco, con la Sebo. Pero hasta, bueno, yo creo que de las instituciones, no, mejor para qué. Pero ahora hay muchas instituciones que entraron dentro de la gratuidad, ¿cachai? Y por ejemplo, yo hasta el día de hoy a veces voy a esta institución que nombré a revelar, a copiar, a pechar material, y hay muchos cabros que se metieron a foto por la gratuidad y sin ni un peso tienen que comprar puta cámara análoga, las películas que te valen 5 lucas, químico, papel, el papel te vale 20 lucas, o sea, no sé cómo es posible eso. Yo creo que igual, o sea, independiente de la carrera, todos queremos, deseamos, tenemos el sueño de estudiar, pero ya caché cuál es tu destino, porque quedas endeudado, si no te apañan tus papás porque, no sé, pues pueden tener alguna pega asegurada, si no te apañan igual cagaste, pero sí te dan esa opción de quedarte endeudado, pues. Como que está ahí destinado. No es solo la matrícula ni la mensualidad, sino que los materiales, que o eso sea, ya es ya muy... tener una cámara sí. Es una gran inversión solo sí. Para meterte a estudiar. Y si no tenía una cámara, te cagaba, güey. No, y además yo creo que igual la fotografía es súper amplia, po, porque el campo que tú estás ahí desarrollando tiene muchos aspectos, po. Uno que es como ya la gente que se dedica en sí a la foto, vive de la foto, creando... O estáis metidos en alguna empresa, en alguna institución. Pero yo por mi lado, yo soy diseñadora gráfica, vivo del diseño gráfico, freelance ahora, que antes estaba en una pega estable, pero lo que he hecho ha sido de la plata que junto ahí para poder comprarme, no sé, un lente, ¿cachai? Y ahora me he dado como la libertad de poder crear cosas, o sea, de pensar en lo autoral, en generar proyectos con las chiquillas. Entonces es una dinámica súper amplia que no solamente se encaja en pensar en que la gente que tiene plata, claro, si tiene los recursos se le hace mucho más fácil, más asequible a comprar una cámara, por ejemplo. Pero yo creo que es súper amplio, todas las clases están ahí. Y en términos de circuito, donde tú podís, porque lo que ustedes me están como relatando, y lo comprendo cabalmente, porque bueno, está Camilo acá, que es amigo desde hace muchos años y conocemos un poco las dinámicas, pero el mundo así, donde tú te podís desarrollar como fotógrafo profesionalmente, ¿es elitario? ¿Es elitista? Sí, todo el rato. Sí, o sea, yo igual trabajo independiente y tengo mis clientes casi como semanales, como que todas las semanas tengo pega. Pero hay semanas en que no hay evento y no tenéis pega, ¿cachai? Pero yo voy a muchos eventos institucionales, políticos, a cubrir esas cosas y me doy cuenta de que sí, elitista. O sea, muchos fotógrafos por pituto, ¿cachai? Que están ahí y que su trabajo no es un trabajo bueno, ¿cachai? O sea, yo a eso me refiero. Ah, yo pensé que hablaba como del circuito, como de la fotografía como más documental. No, me refiero a lo laboral. En la pega, sí. A la pega, sí, en general. Sí, todo el rato. Porque claro, una de las cosas o uno de los elementos principales del elitismo es precisamente esto que hablaba la compa, que es las redes. Y eso es no solo para fotografía, sino que para todos La única forma que yo me he dado cuenta como de vender, es venderte, ¿cachai? Igual yo me hago tarjetas bonitas para mostrarle a los políticos, a los buenos que tienen empresa, y las reparto en todos lados. Y de ahí ven tu página web y te dicen, ¿sabes qué? Sí, ya llamemos. Claro. Pero es la única forma, ¿cachai? Porque uno, yo no vivo en un mundo de plata, ¿cachai? Entonces no tengo contacto, no tengo gente que viva, que sean dueños de empresas, que tengan lucas, que hagan eventos, no tengo, ¿cachai? Entonces la única forma es hacer un trabajo bueno y venderlo, ¿cachai? Oye, lo último. Entonces esto se traduce en una precarización del trabajo de usted. Sí, es súper precario. Sí. Porque yo estaba pensando cómo llegar a ser, por ejemplo, un fotógrafo de la revista Paula, por ejemplo. Porque si lo, por poner un ejemplo, debe ser súper peludo como para poder encontrar una estabilidad así laboral. Quería agua. Camilo está seco. De remuneraciones, no sé, de esa estabilidad que igual, bueno, uno igual estamos en el tiempo donde se dice que estamos en la incertidumbre, ¿no? ¿Sí? Pero a eso me imaginaba también como por ahí la pregunta. En el fondo, por ejemplo, entrar a ser el fotógrafo de, ustedes lo decían, fotoperiodismo terrible peludo. No, y el pago es... Es que ni siquiera ellos tienen una pega así tan bacán tampoco. Yo creo que como que ningún sector en la pega de fotógrafo, o no sé, que sea como. Sí. Yo creo que publicidad. Publicidad te da. Pero los demás no venía ahí con trabajar en publicidad. Y también crees que eso más que para ser fotógrafo de publicidad tenés que tener apellido. Sí, claro. Sí, también. Contando una anécdota. Por... ¿Qué pasa con los Muñoz? No, los Muñoz, ¿a dónde? No, pero contando una anécdota, yo recuerdo una oportunidad, mis compañeros de Los Leones tenían que ir a ver el tema de la práctica al Mercurio. Los citaron a las 8 de la mañana, los mandaron a hacer un trabajo a como a 5 personas, a hacer un fotodocumental, un reportaje, una semana deseando para ver si podían quedar a hacer la práctica. Y creo que estaban todos haciendo la fila y llegó una chica y la loca... Oye, ¿cómo estás, María Inés? Bien, oye, tu mamá, bien, listo. Ah, ya, listo, pasa. ¿Qué vení, no? La práctica de fotógrafa. Ah, listo. Y quedó. Y ahí los cabros, una semana de trabajo, de tiempo. Entonces, ahí está tu pregunta, Memo. En realidad es así, sí, es por nombre, apellido. Yo tengo otra anécdota, pero no es como en cuanto a clases sociales o apellido, es como por ser mujer. Como que me acuerdo que una vez había una pega en la red para ser fotógrafa de una municipalidad. Y fui a la entrevista, mandé mi foto, uy, todo, que tu foto es muy buena, tu trabajo muy bueno, ya ven a la entrevista. Fui como a 3 entrevistas y había un chico postulando igual conmigo. Y era en la muni de Huechuraba. Entonces la muni de Huechuraba tiene como mucha plata, muy pobre. Y tú tenías que andar en todos lados, la Vincoya, entonces igual eso, por ser mujer me dijeron, ¿sabéis que preferimos darle el cargo a un hombre porque el hombre se puede defender de mejor? Como que ya hemos vivido casos de violencia, de robo, Y eso, y como que no pude quedar por ser mina, ¿cachai? Porque supuestamente estoy más vulnerada a que me hagan algo, o a vivir un... igual algo que les perjudique a ellos, porque ellos te pasan el equipo, ¿cachai? Entonces, eso. Fue súper fome. Pero... lo superaste. Lo superé. Oye, tengo una pregunta. La relación con los colectivos... en general acá en Santiago hay bastante. Está como Migrar, los chicos de Brigada, no sé, hay bastantes colectivos. ¿Cómo es la relación que tiene usted y cómo ven que está viendo la fotografía en estos momentos en Santiago, en Chile? ¿Santiago o Chile? Ah, disculpa. ¿Santiago no es Chile? No, Santiago, sí, Santiago no es Chile, pero normalmente se mueve acá el tema de la fotografía. El circuito está como más centralizado, decís tú. Junto con Valparaíso, pero Santiago igual está más centralizado, sí. ¿Cómo es la relación con los colectivos? Nada, nos llevamos súper bien. Somos todos súper amigos. No. No, igual es bacán porque nos conocemos. Como con algunos. Con algunos. Mm. Pero tenemos súper buena onda. Igual, no sé, ponte cuando fuimos a las brigadas, de hecho, nos quedamos, o sea, en Valparaíso, nos quedamos con los chiquillos de la brigada fotográfica. Onda, vivimos una semana con ellos y como. Ese colectivo, los cabros son muy buenas ondas. Oye, saludos a Miguel también, a los cabros. Bueno, los cabros me caen son bacanes. Bien. Los encuentro bacanes, convivimos con ellos como 10 días y el Miguel nos cocinaba. Y vivíamos como en dos piezas. El Nico hacía los tabacos. De hecho, hace una semana atrás, acá en el programa hablamos sobre el trabajo de los chicos de Brigada y de Olga. ¿Se recuerdan? Ah, ¿no? Sí. Ellos son brigadas fotográficas. Sí, que tienen que invitarlos, sí. Si está ahí como pensado, ahí está como la propuesta de que vengan. ¿Está en el tintero? Está claro. Ya, pues vengan. Como en el tintero. Igual yo apaño para estar con los cabros acá. Sí. Se comprometió Sora aquí la compañera, así que disculpe, cabrón, bacán igual. Sí, oye, claro. Recordar a la gente que si quieren las postales que tenemos en nuestras manos, tienen que llamar por teléfono al 22-564-3848. Y están acá. A la salida la pudimos juntar y se las entregamos. Son tan filetes. Así que. De hecho, le sumamos una 11 con Camilo. Eso es. Tengo hambre cuando me la pega, así que no estaría mal. Oye, igual tengo calidad de hambre. Cabro, vamos con un temita y después volvemos en el último bloque de Raíces Poblacionales. Porque viene el análisis de noticias con la chiquilla y todo eso. Así que póngale play, DJ. Como William Barrow, desayuno desnudo con taza de honey que entre cómics y ganos. Y la virus un monumental, lanza llamas a dardos como un documental de Michael Moore. Y esta es mi tour y por suerte el sur, perdimos el norte. Seguimos la curva con cielo azul, suicide deporte. En el borde lo puro invertido estoy leyendo Borges. Esta movie es nafe, ya volví a estar dentro de la morgue. Y pongo a bailar al Joker con sangre de tu lady. Desenfoque en este choque de pasos con Melis. El playlist del Olimpo, la lengua de Kiss. Pasen y vean delirante frase, la escala de Mercalli, falas de pantoneros, se golpean brutal a los high. Steve fue el hueso fit, quiero tener. ya tú sabes. Si el juez campeón, no me ames. Llámame la clave de tu tarjeta de Red Bank. Dame la mano con mi homie, que hicimos el jefe. Dame de Merol, ya tú sabes. Si el juez campeón, no me ames. Llámame la clave de tu tarjeta de Red Bank. Dame la mano con mi homie, que hicimos el jefe. Detalle las poblas cochinas del Valle Marchito. La calle violencia, Detroit, cocaína y delito. El mundo por el pico, la ley del 3-6. De vuelta, cabros y cabras, después de haber escuchado este tema, vieja escuela, antiguo, me acuerdo de Michael Jackson. Compadre Bene, ¿qué escuchamos? Escuchamos Sniff al Hueso. El tema se escucha, se llama Demerol y el disco se llama La Verdadera Droga. Así que eso, los cabros han estado acá, por la mayoría de del piño ha estado acá en Raíces Poblacionales, así que bacán igual. La saludo a DJ Lanza y a Peter Point, así Peter que Point, siempre estaba apañando la causa, así que sí, saludo a los cabros, a DJ Hobson, un saludo y a la casa los dibujos, ahí al Seba, al año también, si están escuchando, así que saludo a los muchachos. Volvémonos con las muchachas, sí, con las cabras. Recordar que estamos con las cabras. Algo muy importante que estuvimos hablando para que la gente entienda. Ay, y recordarle también que están las fotos, las postales, así que llamen. Así que para que las vengan a buscar. Si no me las voy a llevar por la casa. Oye. No, me las puedo llevar yo. No, pero mira, como no ha llamado a nadie, que la gente que está escuchando el programa en el Face, que escriba ahí en el muro y ahí diga, oye, sé que estoy escuchando, quiero una foto. Y se la regalamos a los caros, las cabras que hagan. Sí, y si no, que llamen. Listo. Sí, pero vamos a dar el número para que recuerden. Dale, ¿no? 22-564-3848. Así que, chicas, estábamos hablando sobre el tema y estuvieron conversando y lo explicaron. Hace unos momentos atrás también hablaron sobre la cooperativa. me sigue dando vuelta eso y quiero que la gente conozca qué es la cooperativa, a qué se trata cuando ustedes hablan sobre eso. Bueno, la cooperativa, ya ahí hablamos de 25 mujeres, 24, como que igual, como que se fundaron la ONG. Claro. Y bueno, en un principio fue como bajo un objetivo de querer aunarnos, fortalecernos de alguna forma entre fotógrafos, o sea, entre fotógrafas. De distintas áreas, distintos estilos, es muy diverso, demasiado diverso. Muchas piensan, o sea, es como amplia la manera de de pensar. Y bajo el lema de visibilizarnos como fotógrafa, se creó este grupo de distintos lados. Mujeres de Concepción, de Valparaíso, Santiago. O sea, no solamente este tema céntrico de que sea de Santiago, sino que es bastante amplio. Entonces estamos constantemente comunicándonos para ver de qué manera movernos. Bueno, ahora es una ONG que, bueno, la idea es como de agruparnos para ver cómo hacer como esta cosa más itinerante, publicarnos. Ahora tenemos, bueno, ¿cuándo se inauguró? El 8 de marzo. Para la Marcha de la Mujer. Para la Marcha de la Mujer. Y bueno, ese es como un momento súper simbólico para la cooperativa. La idea es que también se lanzó una página web de la cooperativa donde, bueno, primero las coordinadoras, que somos 24. Ah, caleta. Sí, somos bastante. Sí. Ahí se visibilizan los trabajos personales de claro, cada una. Cada una tiene una galería de su proyecto más representativo, con una reseña y sus redes sociales. Y ahora estamos en una etapa donde semanalmente se sube una chica, una nueva compañera, a mostrar su trabajo. Se publica en redes sociales, en Instagram, en Facebook. Para eso se hizo como una previa convocatoria, claro, hace un par de meses. Con una curatoría de... De la misma cooperativa. De las mismas, de tres compañeras que empezaron a hacer una selección y ahí obviamente empezamos a postularon, claro, la convocatoria de postulación. Y de ahí se empezó a levantar esto, pues. Claro. Y como que todas las semanas dejamos a una fotógrafa seleccionada a cargo de las redes sociales, entonces ella va publicando distintos trabajos de fotógrafas chilenas o extranjeras. Y eso es bacán. Sí. Sí, o sea, mezclar como autoras emergentes, otras autoras que tengan ya una trayectoria en su trabajo. Y obviamente igual es bonito eso, pues, hacer una mezcla, no generar como esta idea jerárquica de mujeres que, claro, se conozcan más y otras que se conozcan menos, para de alguna forma hacer una mezcla de eso, pues. Disculpa, ¿cuál era? Hay una página, ¿cierto? La página se llama www.cooperativafotografas.cl. Ya. En Instagram, Cooperativa Fotógrafas. Cooperativa Fotógrafas. Sí. Y ahí Cooperativa Fotógrafas también en Facebook. Nos pueden buscar ahí. Si quieren inspirarse o ver trabajos de mujeres, lo pueden visitar ahí. Además, que quería mencionar y de que, hablando de las instituciones de foto, no es necesario estudiar para ser fotógrafo. O sea, está internet, que es un mundo, y uno puede investigar, informarse, aprender, leer, hacer talleres, claro, de foto, practicar, ver referentes. Hay miles de posibilidades para a la hora de querer hacer un trabajo fotográfico. Yo tengo muchos amigos que han llegado muy lejos, han hecho exposiciones, libros, han salido afuera, y que nunca estuvieron fotos, por temas de luca igual. Entonces, para todos los que estén escuchando y tienen el bichito ahí, Las ganas, tienen que puro hacerlo. Hay muchos festivales gratuitos, workshops que pueden postular. También nosotros publicamos esa información en la cooperativa, en Granada igual. Entonces se pueden informar por ahí, chiquillos. Claro, algún evento las chicas lo suben a para publicarlo. Además, que invitar a todos a la como a esta red de fotógrafos que hay, porque uno siempre hace exposiciones, lanzamientos de fotolibros, fanzine, y siempre van los mismos. Entonces, qué gana de que fuera gente que no está ligada a la foto y que no conoce, y que vaya y que aprenda y que conozca, pues, ¿cachai? Entonces, es el desafío. Ese es el gran desafío, claro. Llegar a todos los lugares, a todas las personas. Es que yo les quería preguntar, también voy a arrancar un... No, dale nomás. No es polémico como el tema del memo, sino que Es como una duda que tengo hace tiempo, no sé si el Camilo se la ha preguntado, que tiene que ver como con la tecnología y las cámaras, ¿cachai? Con, no sé, con la tecnología que hay ahora, ¿cuál es la diferencia, no sé, con una cámara antigua? No sé, no solamente en la calidad, sino tal vez en cómo se va construyendo la foto. ¿Cachai? No sé, me pongo a pensar en el Chavo y me acuerdo, no sé, por el loco, el Don Ramón, cuando sacaba fotos, ¿cachai? Con esas máquinas, o cuando uno tenía que ir a revelar el rollo, ¿cachai? Después vienen con las máquinas digitales, no sé. Yo creo que más allá del soporte que uno utiliza, es la forma en que como uno saca una foto, ¿cachai? Como, bueno, lo digital, yo pa' pega, puro digital, pero hace un par de años como que he sentido, bueno, desde que estudié en verdad, mucha atracción por lo análogo. Entonces, igual para mí es un desafío constante estar aprendiendo de eso, porque uno no es llegar y sacar una foto como con un teléfono o una cámara digital, uno igual la piensa, tenés que medir, no veía el resultado del tiro, entonces hay mucha incertidumbre en qué salió, ¿cachai? Después tenés que ir a revelar o lo reveláis tú mismo y también, pucha, no me voy a echar la película, o dónde lo voy a revelar, dejarlo en un lugar seguro. Estoy haciendo un proyecto ahora con cámara de medio formato que también, para mí también es como una aventura, ¿cachai? Porque es algo nuevo, usar cámara de medio formato. Claro, quizás lo análogo igual te da como esa inquietud, esas ansias, y va como tomando más conciencia del proceso de trabajo. Sí, pues, todo el rato. Entonces, es como generar igual esta dinámica de que lo digital, ¿cuál es mi objetivo? ¿Qué es lo que quiero yo sacar? Claro, si realmente, claro, es súper eficiente lo digital, bacán, y lográis una imagen que tú realmente te sintas. Y es más económico igual lo digital. Claro, más económico. Van a lo buscarísimo. Yo igual, claro. Ponte tú, trabajo mucho digital, onda, casi puro digital, y trabajo mucho con celular. No tengo un proyecto casi entero de fotos con celular, ¿cachai? Bacán. Y porque la bola de mi proyecto, que es como de picadas, ¿cachai? Como de lugares donde uno va a comprar, a comer barato, etcétera. Como que me pasa en la vida diaria, ¿cachai? Yo no ando la vida diaria con mi cámara gigante, entonces yo saco las fotos con el celular y todo mi proyecto es así, ¿cachai? Entonces yo siento que igual depende como de los formatos para lo que uno quiere, ¿cachai? Onda, a mí me apaña mucho tener una cámara en cualquier lado, ¿cachai? Porque a mí me pillan las fotos en cualquier parte, entonces igual bacán. Pero también hay otros procesos, como que cada uno tiene su proceso. La Lore tiene su proceso que son mucho más lentos, como más como de la incertidumbre y de los materiales, como mucho más fino. Y yo soy como más lote, quizás, pero como que lo funcionan los soportes distintos para cada persona. Sí, oye, chiquilla, yo les quería preguntar cuáles son los requisitos para poder integrarse a la cooperativa de fotógrafas. ¿Existe cuál es el...? Por ahora no hay ninguna... ¿Conducto regular, así, enviar un correo a dónde, enviar su... Pueden foto? Enviar un correo a... Consultando. Consultando, mandando algún... Bueno, primero ser fotógrafo, quizás no con un título, pero trabajarlo a diario. Pero disculpa, ¿es fotógrafa o solo fotógrafa? Fotógrafa. Fotógrafas. Sí, sí, solo mujeres. Fotógrafa mujeres, claro, sí. Claro. Y tienen que tener un trabajo desarrollado de alguna temática, puede ser autoral, pero de cualquier área, pero un trabajo ya desarrollado. Y aún estamos en gestiones, pero lo más probable es que a fin de año se abra una nueva convocatoria para que, claro, se puedan unir. Entonces, sí, ahí le podemos avisar o estar visitando a diario la página de la cooperativa y ahí está toda la información. Pero cualquier consulta, si quieren, no sé, buscar referente, ayuda o algo, nos pueden escribir. Y el correo es cooperativa.fotografas@gmail.com. Ok, cooperativa.fotografas@gmail.com. Ahí sí pueden escribir si tienen alguna duda, una consulta, sí, etc. Sí, pueden... Oye, chiquilla, lamentablemente hace un tiempo atrás no enteramos que, valga la redundancia, el tiempo es relativo. Se hizo muy agradable este espacio, el tiempo súper se rápido pasó volando, pero sí viene otro programa después del nuestro, así que la invitamos, les dejamos el micrófono abierto. Si quieren mandar algún saludo, quieren promocionar alguna exposición, alguna actividad, algún foro, siéntanse libres de hacerlo en este momento, ahora ya. Queríamos mandar un saludo a la cuarta integrante, que sí está lejos, así que obviamente besito, después va a escuchar Yeye esto. Yeye, un gran abrazo, espero que estés bien. Sí, cariño, Yeye. Que estás allá en las Europas. sé que nos echas de menos. Nosotros también te echamos de menos. Así que, bueno, ahí nos vamos a comunicar. Hoy sin título. También, ¿no? Ah, sí, bueno. Somos parte con otro compañero, con otro chico fotógrafo, de un proyecto para generar publicación autogestionada. La idea es que ahora, bueno, estábamos haciendo una rifa. Que se rifa el sábado y estamos rifando libros de fotógrafos chilenos, fotografías también enmarcadas, sí. Y todavía están a tiempo de comprar números, están a 2 lucas. Y el sábado vamos a lanzar esa rifa. Se pueden meter al fanpage, que es Sin Título. Sin Título, tal cual. Todo junto. Todo junto. ¿No es sin con Z, así como de fanzine? En Instagram es Z, o sea, Cine Título. Como todo junto. Fanzine. Como de fanzine, pero Cine Título. Y el correo. Pero bueno. Y también síganos en Granada Colectivo, sí. En Facebook, en Instagram, mándenos mail, no sé. También un saludo a todas las chiquillas de la cooperativa. Ah, también. Que vamos a tener una asamblea la próxima semana, así que ahí vamos a tener más información de cómo sigue esto y eso. ¿Qué más? Mañana hay marcha también. A las 6:07. Sí, contra la violencia. Sí. Así que quizás allá nos vemos. Hoy, chiquillas, nosotros por nuestra parte y a modo personal agradecerle la estadía, su compañía acá en este espacio. Espero se hayan súper bien. Muchas gracias, Camilo, por la gestión. No perdemos el contacto ahí, quizá en algún otro momento nos encontramos por ahí, quizá en algún trabajo en conjunto. Quién sabe, la vida tiene sus vericuetos. ¿Cómo sabes? Como los Metilan, nos juntemos un día, los Metilan con. Ese es un proyecto, que, es un proyecto que tenemos. Nosotros ahora, para la gente que nos está escuchando, vamos a irnos a nuestra sección Data Show. Compadre Benes, ¿usted tiene algún datito para compartir? Así que el jefe Benes, Big Boss, va a empezar con sus datos. Hay una actividad de beneficio, se llama No Más Despidos Antisindicales, que es del sindicato SEDEC, la corporación que trabaja para el SENAME. Y debido a que despidieron a 2 compañeras, van a hacer un almuerzo solidario. Va a haber platos negros con arroz más plátanos fritos a 3 lucas. Esto va a ser el sábado 7 de julio a la 1 de la tarde en Huérfanos 1933. Vale 3 lucas, cabro. Yo tengo uno, pero a modo personal. Estoy desarrollando un proyecto para niños de escuela que tiene que ver con charlas sobre la fotografía y la importancia de la imagen. Y cómo trabajamos el recuerdo y lo que tiene que ver con el lenguaje visual. Son charlas para niños. Estamos con amigos, estamos haciéndolo para el segundo semestre, así que los amigos profesores que están escuchando y quieren que vamos a su colegio, puede ser de primero básico hasta cuarto medio, así que está abierto la posibilidad que vamos para el segundo semestre de este año. Así que si quieren comunicar, pueden hacerlo a través del Facebook interno. Por Raíces también se puede comunicar, o el correo es zrock.cm@gmail.com. Así que para los profesores que quieren ya para el segundo semestre sobre la charla sobre la imagen y la importancia de la fotografía para niños, así que estamos abiertos. Oye, cabrón, la Crespa de Territorio Inquieta nos escribió, así que se gana una postal. Se gana una postal. Y la 11 con el Camilo, así que. El martes voy a pasar a su casa a tomar 11. Así que se la enviamos con Camilo. Pulento, sí. Crespa, acá por seguirnos. Yo por mi parte tengo varios datitos y voy a comenzar a darlos. Mañana hay un lanzamiento de un libro que se llama Futra Guardia o Capital del Reino de Chile, que es un libro que hizo el Enrique Antileo con el Claudio Alvarado Lincopi, dos peñes que vienen trabajando hace rato el tema de los mapuches en la ciudad, o los mapurbe, como también se dice. Esto va a ser mañana en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, a partir de las 19:30 horas, así que la gente que pueda ir, además el tema está latente. Recordar que el Machi Celestino Córdoba hoy día vino una delegación desde el sur a conversar con el Estado, con los representantes del gobierno, a ver si se daba solución a la petición que está haciendo sobre el Machi. Rewe. Claro, como su salida al Rewe, el derecho a renovar su Rewe, etcétera. Así que eso. Chiquillas, Sobre todo el 25 de julio en la sexta marcha sobre el aborto libre, gratuito y seguro. No bastan las tres causales. Esto va a ser en la Plaza Baquedano a las 7 de la tarde el miércoles 25 de julio, así que para que vayan agendando. Y el domingo, a propósito de lo del machi, hay una marcha que se llama En Defensa de la Espiritualidad y el Territorio, que va a ser en la Plaza Italia a partir de las 12 del día. Para que vaya la gente, se pronostica lluvia, pero que la lluvia no nos pare, porque la gente en el sur sale con todo. Y por último, dos datitos más locales, compadre Bene. Pillé. Este sábado desarrollamos la séptima asamblea del Comité de Lucha por la Vivienda Digna y el Buen Vivir, que se va a hacer en la Capilla San Pedro Pescador a partir de las 17 horas. La gente que quiera asistir al comité, le recomendamos que se integre luego. Ya llevamos un proceso de varios meses y quizás pronto también estaremos pensando cerrar como el grupo para poder hacer una lucha más homogénea, más contundente con todas las pobladoras y pobladores. Lo otro, este sábado, el Club 19 de Noviembre, Fútbol y Rebeldía, tiene un partido pendiente que se va a desarrollar, que fue suspendido en la primera fecha y que se va a jugar este sábado a la 1 de la tarde en la cancha. ¿Cómo se llama esa cancha, compadre Benio? ¿Usted sabe? La cancha Clarestrella, hermano. La cancha Clarestrella, que queda en Fernanda Albano con... Llegando a Panamericana. Con la Panamericana. Me parece que es Belén. ¿Cómo? Belén se llama esa calle. ¿En Belén? Belén. Belén con Fernanda Albano. Ya. Belén con Fernanda, entre Fernanda Albano, entre Belén y la Panamericana. Así que para que la gente vaya a apoyar, vaya ahí con los bombos, con los extintores, con los fuegos artificiales. Así que eso, po. Nos despedimos, cabros. No sé si alguien quiere mandar un saludo en especial en algo. Yo quiero mandarle un saludo a mi mamá, que estuvo de cumpleaños el sábado. Así que... Oye, mandarle un saludo a Julia, a México, que siempre está pendiente del programa. Así que, Julia, un saludo de acá de Raíces Poblacionales. Entonces, esto es Raíces Poblacionales y nos vemos la próxima semana en el mismo dial, en el mismo canal. Chaito nomás. Cuando murieron 27 con la llama caña quinto, iba yo por la 111 al empezar el vacilón. Que paga la flaca me.